Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Día de pesca. A la mañana siguiente, Isel y Mariel se despiertan en la casa de Isel. Con los primeros rayos de sol, parten hacia el lago Texcoco para un día de pesca. Isel se lo propuso la noche anterior, después de cenar. Luego de media hora, llegan al lago. Mariel está emocionada. En su juventud, era una niña exploradora y pasaba las vacaciones en la naturaleza. Sin embargo, la vida como ama de casa la ha alejado de las actividades al aire libre. Las mujeres agarran sus redes y toman una canoa. El agua, calmada y transparente, deja ver muchos peces de colores. En un momento, Isel pregunta: ¿Tienes hijos? Mariel responde: Sí, tengo 3, pero hace unos días que no los veo. La mexica pone cara triste y dice: ¿Por qué no? Seguro los extrañas mucho. Mariel exclama, algo avergonzada: No fue mi intención irme. Yo no sé cómo comenzó este viaje. Es difícil de explicar. Digamos que quiero descubrirme a mí misma. Quiero ver quién soy sola, no como mamá. Isel la mira con compasión y le da la mano. Luego dice: Es importante saber quién es una para poder cuidar de otros. Tomaste la decisión correcta. Las mujeres vuelven a la orilla con muchos peces. De repente, escuchan voces graves. Sienten movimientos misteriosos entre los arbustos. Isel se preocupa. Mariel se pregunta: ¿Quiénes serán? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Rayo, beams, pesca, fishing, juventud, youth, niña exploradora, girl scout, alejado, removed, agua, water, peces, fish, descubrir, to discover, cuidar, to take care of. And now, let's listen to the story one more time. Día de pesca. A la mañana siguiente, Isel y Mariel se despiertan en la casa de Isel. Con los primeros rayos de sol, parten hacia el lago Texcoco para un día de pesca.